tirada en su lecho, déjame que le dé un buen final. Y será un momento que con tiempo en el recuerdo para siempre quedará. Déjala por fin llegar al cielo, que está cansada de tanto esperar. Y no te vayas a preocupar por eso, que no hay en el mundo nada más natural. Y no sufras por los niños, que ellos saben que en el fondo que esas cosas a veces pasan. Ya conocen que esto es parte de la vida y más tarde o más temprano ocurre en toda la casa. Y además, aunque ya haga mucho tiempo, incluso hasta los abuelos a ellos también le ocurrió. Así que por Dios déjame, y si quiere comprobar ese momento, adornaré que todo lo vivido ya no se puede perder. Por Dios deja que llegue al paraíso, se deshace la emoción, junto al furor, pero